La vasca se mueve. La vasca se mueve. Se mueve. Cuenta atrás empieza, ¿vale? Maestro música, no duerme, no termina, chico. Arriba con la música, y no baja. ¿Estáis todos en la casa, en la pista? ¿Sí? ¿Estáis listos para nuestro sonido? El sonido del 666. Oye, hombre, ¿qué pasa? Mira. El silencio se extiende. Escuchadme. Quiero preguntaros algo. ¿Sentís el ritmo fuerte? ¿El bajo duro? ¿Sí? Mis palabras te muestran el camino. El camino fatal. Es un mandato, claro. Porque el tiempo se va a terminar. No hay marcha atrás. En este momento la locura es perfecta. Esta noche está grande y la vasca se mueve. La vasca se mueve. La vasca se mueve. La vasca se mueve. La vasca se mueve. ¿Sí? ¿Estáis todos en la casa, en la pista? ¿Estáis listos para nuestro sonido? ¡Vamos! ¡Y la vasca se mueve! La vasca se mueve. La vasca se mueve.